¿Qué pasa? Está claro que nuestras teorías son válidas dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro planeta azul, uh-huh. posiblemente dentro del sistema solar, pero ya no son válidas allí. Eso es lo que puede plantear muchas otras hipótesis sí. fantasiosas, como, en fin, mundos paralelos, puertas dimensionales, agujeros de gusano, o que, sencillamente, las partículas, esa materia oscura y esa energía oscura de la que desconocemos prácticamente toda, es la que está haciendo de las suyas. Juega un poco al ratón y al gato con estas naves. Seguramente tendremos que estar muy pendientes de las noticias y que salen de forma permanente, porque se está investigando mucho en ese sentido, y Jesús en la tertulia nos trae las noticias muchas veces investigando sobre esa materia oscura, sus propiedades, sus características, claro. aquello en lo que contradice lo que sabemos, y seguramente a partir de esa investigación quizá podamos explicar lo que les ocurre a las Pioneer, quizá. Yo ahí soy, creo que, negativo. Creo que nunca vamos a saber qué les pasa a las Pioneer, por lo menos en un 100%. Bueno, pues si lo sabemos algún día lo contamos aquí, ¿vale? Hombre, que lo contamos. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Vale, gracias. Final de la primera hora de programa, nos quedan por delante todavía dos. Ahora nos ponemos al tanto en las noticias de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos. Estaremos en Chile con Raúl Núñez, un periodista especializado en asuntos del misterio, que nos va a traer la actualidad sobre ese mundo en aquel país del cono suramericano. Y tendremos también pasaje de la historia azul y verde. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Continuamos después de las noticias, de comprobar cómo está el mundo y qué cosas ocurren, qué suceso, qué decisiones tan extrañas se toman en México al hilo de esa peste porcina. La desgracia, 20 personas fallecidas de momento. Pero esas decisiones, por ejemplo, las autoridades que se arrogan el poder de poder disolver reuniones, de poder entrar en lugares en donde haya personas reunidas y que dejen de estarlo para evitar la expansión de esta peste, bueno, pues eso suena a que algunos son mal pensados en ocasiones, que piensan y que creen que al hilo de determinados hechos se aprovechan para otras, pues bueno, pues desde luego que sucesos como este y decisiones como estas nos hacen pensar mucho. Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos, lo hemos comentado antes de las noticias, estaremos en Chile con Raúl Núñez, tendremos información azul y verde, hablamos también de virus, de una investigación, de un modelo matemático que han desarrollado científicos españoles, que tiene como objetivo y en la dirección adecuada están, porque han encontrado una forma de frenar los virus. Gracias a este modelo informático se ha averiguado que determinadas mutaciones pueden frenar su voracidad. Bueno, pues ponerlo en práctica puede tener unas grandísimas aplicaciones en el futuro. Ha sido una investigación española que celebramos y que vamos a comentar dentro de unos minutos. Ahora es tiempo para pasaje de la historia. El caso de Ana Frank, que impresionó al mundo entero, que nos mostró cómo fue la locura que se vivió en aquellos campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una historia que nos cuenta Juan Antonio Cebrián. A lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de efectuar diversas visitas a lugares emblemáticos para la humanidad. Y yo recuerdo en especial alguna de ellas. Por ejemplo, esa visita al campo de concentración de Auschwitz. Pero algo más emocional, algo más terrible, sobrecogedor, se produjo cuando visité la casa en la que Ana Frank y su familia, además de unos amigos, se habían refugiado durante 25 meses, entre 1942 y 1944. En esa llamada por ellos casa de atrás, en un pequeño refugio, en una pequeña guarida en la que habitaron esas 8 personas durante 25 meses. Ni un solo día de los que permanecieron refugiados tuvieron sosiego. Pasaron miedo, un miedo atroz, un miedo cerebral a ser capturados por los nazis o sus incondicionales en Holanda. Una buhardilla diminuta en la que tuvieron que vivir casi casi como animales. Es la historia del horror, es la historia de un holocausto.

y que finalmente murió a consecuencia de la enfermedad en un campo de exterminio. Por eso debemos contar estas historias una y otra vez. Que no se olviden, que no se vuelva a producir un episodio de estas características. Adolfo Hitler, con la piel gris, con un inicio de Parkinson, echándose cientos de gotas de cocaína en los ojos, se suicidó el 30 de abril de 1945. Heinrich Himmler hizo lo propio, su mujer también y sus 6 hijos. Eva Braun, que se había casado con Hitler unos días antes, también. El final en ese búnker. El 1 de mayo, la bandera soviética ondeaba en el Reichstag. Era el fin de aquel imperio llamado a perdurar más de 1000 años. Pero que finalmente tan solo pudo estar 12, suficientes para provocar el mayor horror de la historia. Más de 60 millones de muertos. Por eso hoy hemos dedicado nuestros pasajes de la historia a Ana Frank y a los millones de seres humanos que representó. El 27 de enero de 1945 fue liberado el campo de concentración de Auschwitz. Apenas quedaban 7.000 supervivientes. El resto había sido desplazados a otros campos, habían fallecido en el camino. Aquellos 7.000 enfermos, mujeres, niños, ancianos, contaron a sus liberadores el horror que habían vivido. Y desde aquí nuestro grito para que nunca más vuelva a repetirse. Sí, 41 minutos de la madrugada aquí en España, en Chile deben ser las 8 y 41 de la tarde. Allí nos espera Raúl Núñez. Raúl, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí, exactamente. Son la hora 8 pasadita de media hora. En otras ocasiones hemos charlado contigo, eres un extraordinario periodista e investigador especializado en los asuntos que aquí tanto nos apasionan y nos interesan relacionados con el mundo del misterio, porque Chile sigue generando muchísimas informaciones, posiblemente es de los países que en América más casos de ovnis, de fenómenos extraños, de sorprendentes mutilaciones de ganado. Lo cierto es que Chile sigue generando muchas noticias. En los últimos años, en la tertulia y en este programa nos hemos hecho de estas noticias, ¿siguen produciéndose con la misma intensidad de antaño? Mira, la verdad sea dicha, la prensa actual ha dejado de informar referente a sucesos anómalos, pero los que estamos metidos en el meollo, estamos todo el día en esto, sabemos que por noticias y por testimonio de personas que continúan casos dentro de lo que podríamos decir el fenómeno de la criptozoología, sobre todo de animales supuestamente muertos por una entidad que todavía no se podemos encontrar aquí, pero con una curiosidad muy especial. Aquí en Chile se da en corrales y en aves menores, a diferencia, por ejemplo, en el país hermano Argentina, que se da en el ganado. Entonces, ahí tiene cierta particularidad el fenómeno aquí en Chile, y nos encontramos con este tipo de cosas que la prensa en estos momentos no está informando. Nosotros tenemos nuestra apreciación personal sobre esta omisión de noticias referente al tema, pero esto es lo que sucede continuamente, está sucediendo fenómenos ovnis, muchas muertes de animales, como te digo, ocas, no estoy hablando de 5 ni 6, sino que gran cantidad de animales de este tipo, o sea que el fenómeno se sigue produciendo, pero ya en una forma más subterránea quizás, por lo menos en estos últimos 2 años. De todas formas, lo que sí que, y a través de las diferentes páginas web en donde se informan de tus trabajos, en la página del Grupo NOUFA o del Grupo Hispano-Chileno, el Instituto de Investigaciones y Estudios Exibiobiológicos, ahí habéis publicado en los últimos tiempos, en las últimas semanas y los últimos meses, varias fotografías de objetos volantes no desconocidos que se han tomado en el país. En varios casos, además, junto a zonas volcánicas o zonas que geológicamente resultan muy especiales. Estas fotografías nos denotan que el fenómeno está activo, con mayor o menor intensidad, pero que está activo. Sí, totalmente. Y además, sorprendido nosotros mismos, porque debo decir que yo he sido una persona que no ha recibido muy de cerca nunca una impresión del fenómeno, pero esta vez, acompañando al periodista Osvaldo Murray a los cerros de Chacarilla, que es un cordón de los tantos que hay aquí rodeando Santiago, me he encontrado con la sorprendente, podríamos decir, sorpresa, valga la redundancia, de que al llegar yo a mi computador y comprobar que yo había sacado muchas fotos en un mismo sitio y ver que efectivamente he sido yo quien le estás hablando que haya captado la foto, pues, con mucha ilusión porque nunca había yo logrado nada, pero esto lo logré yo y no tengo una explicación al fenómeno mismo porque yo no vi absolutamente nada. Y les puedo decir que en la página web nuestra del Instituto de Investigación solamente ponemos una escueta noticia de la fotografía, pero anterior a la fotografía esta que hemos publicado, se ve claramente dos fotografías anteriores que el objeto lenticular que está siendo fotografiado se está formando. O sea, hemos captado tres fotografías al hilo donde un objeto o algo se está formando, se está materializando, podríamos decir, cosa que nos ha sorprendido mucho y que sigue ocurriendo en el cordón de cerros de Chacarilla, donde habitualmente acompañamos a un investigador que tiene toda una trayectoria aquí en Chile, es un periodista de criminología, él se especializó en criminología y tiene unos 70 años y él ha recibido todo este tipo de fenómenos durante lo último, desde el año 90 aproximadamente, con fotografías sorprendentes y que nosotros hemos querido compartir con él, debido a que en Chile hay poco grupo en estos momentos funcionando en forma activa y nosotros nos hemos hecho eco de esto que sucedió en el año 90 y fuimos por curiosidad nosotros al lugar a recobrar, a ver, por decir, por revivir la vivencia de este señor y nos hemos encontrado con esta sorpresa, cosa que lo cual nos dice que el fenómeno se repite en la misma zona y debo confesar que no tenemos explicación. En los últimos tiempos también nos han llegado varias noticias de países vecinos, de países hermanos como Argentina, también de Brasil, en donde diferentes grupos de investigación y de estudio solicitaban al gobierno más apertura respecto a los archivos secretos relacionados con el fenómeno OVNI. En Chile también en los últimos tiempos hubo bastantes declaraciones de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aparecieron algunas declaraciones que aparentaban una apertura por parte de las autoridades a dar a conocer esos archivos que hablaban sobre OVNIs. ¿Sigue ese proceso de apertura informativa o se ha frenado ese grifo de la información oficial respecto a los no identificados? Bueno, en esto yo tengo una opinión muy personal. El grupo, el Comité CEFA, que era el Comité de Investigaciones de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, que tuvo gran renombre hace unos años atrás y que trató de trabajar junto con los ufólogos, debo decir que no ha hecho absolutamente nada y que era simplemente una especie de marketing hacia el extranjero. Esto es crudo decirlo, pero no ha habido ningún tipo de acercamiento entre la ufología clásica y este tipo de investigación. Primero hay que decirlo porque el grupo CEFA no tuvo nunca un apoyo económico del gobierno de ninguna parte, y cuando se hace un proyecto y no hay un apoyo detrás, sobre todo económico, no se puede trabajar. Por ejemplo, hay gente que siempre me pregunta referente a este gran marketing que ocurrieron entre estos militares, y puedo decir que yo cercioré personalmente que no tenía ni siquiera un computador para trabajar, nunca emitieron los resultados de sus investigaciones y simplemente fue, debo decirlo con mucha pena porque me hubiera gustado que esta relación existiera, que fue una especie de relación sentimental o de cara a la galería entre los ufólogos y esta gente. Los militares que hablan ahora son militares retirados, que ya el estamento militar los deja hablar del tema, y generalmente son declaraciones bajo unas presiones muy especiales en congresos, en encuentros con ciertos intereses creados, donde se hacen una declaración un poco rembombante, pero no ha habido ninguna entidad oficial que dependa realmente del ejército de Chile o del estamento armado sobre un pronunciamiento sobre el fenómeno OVNI. Esto hay que decirlo claramente, porque en Europa, y yo que he vivido tantos años, yo también llegué aquí con cierta ilusión, con ciertas pretensiones, y me encontré con esto, que simplemente es una especie de marqueteo hacia afuera. No hay ningún tipo de relación. Es una pena, porque ciertamente Chile ha dado al mundo entero algunos de los casos más importantes de la historia de la ufología mundial. Es un foco importantísimo, y se sabe que efectivamente las autoridades estuvieron implicadas, las militares, en la investigación de algunos casos. Es una pena que en realidad lo que hubiera detrás de este proceso de apertura de esos archivos oficiales fuera algo que no era honesto. No sabemos por parte de quién, pero que ciertamente esa apertura oficial, bueno, pues como dices y como calificas, era marketing. Se lavó muy bien la imagen, pero realmente las investigaciones ufológicas no mejoraron gracias a ello. Claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico y que conoce todo el mundo en España, el caso del Cabo Valdés. Exacto, exacto, esa famosísima abducción. Todavía estamos esperando el libro del Cabo Valdés. Uh-huh. O sea, llevamos casi más de 15 años esperando el libro. Entonces, todo esto es un asunto que detrás de este famoso libro, que donde dice el Cabo Valdés que va a decir su verdad, la verdad que sí, podríamos estar hablando varios programas sobre qué es lo que hay detrás de este libro. Uh-huh. Y por qué no se ha editado. Entonces hay unos intereses muy especiales aquí, que es un país pequeño, donde se sabe todo, pero no se dice nada, uh-huh, lamentablemente. El caso del Cabo Valdés, que como dices, es uno de los más importantes de la ufología en castellano y del mundo entero. Ese suceso, creo recordar, del año 77, cuando él, junto a su equipo, junto a su grupo de militares, observaron un extraño fenómeno luminoso sobre un cerro. Él se acercó, desapareció en el interior, apareció unos minutos después, pero en su cuerpo aparentemente habían pasado varios días. Y se ha calificado ese suceso como una abducción, pero como la abducción de un militar que estaba realizando prácticas militares en esas fechas. Y saber lo que le ocurrió a este personaje y que se rompiera el sello del secreto después de 30 años era muy importante. Y por desgracia, aunque se ha anunciado en repetidas ocasiones, no llegamos a conocer qué es lo que le sucedió en el interior de salud. Sí, ha salido varias veces en eventos patrocinados por alguna organización chilena. Y la verdad que él está ahora en una religión bastante conocida aquí en Chile, es una iglesia evangélica, y él en estos momentos está bajo unas presiones muy especiales de su propia iglesia, y donde ha cambiado totalmente su discurso. También hay que decirlo, por ejemplo, Raúl Salinas, esto es, te lo cuento para que lo sepan tus auditores, Raúl Salinas, el cabo, el soldado que avisó, que vio la luz, que se acercaba por los cerros, en estos momentos está en condiciones mentales bastante deficientes, lamentablemente. Uh-huh. Entonces, los otros se han desaparecido, ha sido muy difícil encontrarlo y no quieren hablar. Y esto ha sucedido siempre. El caos, lamentablemente, ha perdido bastante solidez el caso, porque nadie ha querido hablar, y el Cabo Valdés no ha querido decir su verdad, y cuando ha salido en la televisión no ha dicho nada, absolutamente nada. Él mismo ha promocionado este tipo de gran signo de interrogación, donde todos nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo va a decir y hablar su definitiva opinión? Ojalá que sea en breve. Para finalizar, Raúl, porque vamos muy justos de tiempo y más ocasiones habrá de compartir, charla contigo sobre los muchísimos temas de los que investigas, una de las noticias que nos han llegado de Chile y que nos han llamado mucho la atención, porque en el año 2000 se produjeron muchos casos de estas características en España, a comienzos de ese año, los famosos aerolitos, esos bloques de hielo de procedencia desconocida en un principio, que también en los últimos tiempos han caído allí. Sí, nos encontramos en una localidad nortina, hace poco, hace un par de semanas atrás, creo, que han caído unos enormes trozos de hielo y que rompieron el techo de una, uh-huh, de una casa y que no han tenido explicación alguna. Lógicamente se ha hablado y se ha repetido lo mismo que sucedió en España, que se cayó hielo de los aviones, que son hielo que se ha condensado en la sala de los aviones. O sea, lo mismo que sucedió en el año 2000 en España se ha repetido aquí. Y sin embargo, sigue sin saberse el origen de esos bloques de hielo. No hay ningún tipo de explicación oficial en estos momentos, aunque sucedió un hecho curioso, que se encontró también una rueda de un avión hace poco en un descampado. O sea que en este país ocurren cosas, pero salen en las noticias y luego nadie las profundiza. Eso es lo que más a nosotros hemos notado aquí en este país y en el tiempo que hemos instalado el Instituto de Investigación, que aquí hay para trabajar e investigar mucho, porque las noticias llegan hasta el momento del día que nacieron y ahí que se quedaron. Nadie las sigue. Pero las conocemos y sabemos mucho más sobre ellas gracias a vosotros, que sí que las seguís y nos las contáis en programas como este. En breve intentaremos volver a contactar contigo para hablar sobre algunos de estos casos en mucha más profundidad. Raúl Núñez, ha sido un placer conversar contigo estos minutos y aprovechamos desde aquí para saludarte. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Bruno. Un saludo cordial a todos tus auditores. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Para Azul y Verde, Martín Espósito, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Tenemos esas informaciones que nos han llegado desde México, ese virus y, bueno, esa gripe porcina, pero también se llevan a cabo investigaciones y estudios en España, no sobre este caso en concreto, pero muy esperanzadoras para que en el futuro no sucedan hechos tan dramáticos. Uh-huh. Así es, fijaos qué interesante esta noticia, sobre todo por el contexto en el que se produce. Como bien dices, Bruno, coincide esta información con la advertencia que ha realizado la Organización Mundial de la Salud hace escasas horas. El brote de gripe porcina registrado en México y en Estados Unidos podría convertirse en una pandemia mundial. Declarada la situación de emergencia de salud pública en México, con al menos 68 personas muertas, la última información apunta a 11 casos en Estados Unidos y uno a este lado del Atlántico. Al parecer se trata de un miembro de la tripulación de un avión de la compañía británica British Airways que fue internado en un hospital de Londres con síntomas de gripe tras su llegada de la Ciudad de México. Como vemos, la propagación de esta enfermedad causada por un virus que afecta sobre todo al ganado porcino está siendo muy veloz. Y en este punto, con este claro ejemplo, es donde os damos a conocer un estudio de gran importancia que serviría para detener la propagación de virus sin recurrir al uso masivo de fármacos. Bastaría con provocar que se reprodujeran masivamente, de acuerdo a un modelo matemático, para que se extinguiera el propio virus. La investigación ha sido publicada en la revista Astrophysics Letters y la han llevado a cabo dos investigadores del Centro de Astrobiología en nuestro país. Los doctores Susana Cuevas, Manrubia y Jaime Iranzo proponen un modelo matemático para poder concluir con éxito esa mutación autodestructiva. Para ello han recurrido al análisis de un tipo de virus que tiene una elevada tasa de mutación, el de la coriomeningitis linfocítica. La observación de este virus les hizo comprobar que esa alta tasa de mutación conllevaba la producción de un elevado número de mutantes no viables. De ahí que Manrubia e Iranzo hayan propuesto ahora aplicar este modelo matemático, que implicaría añadir un agente físico o químico, un mutógeno, en una cantidad tal que haría desaparecer la capacidad del virus para infectar a las células, precisamente por provocar esa reproducción masiva de elementos víricos no viables. Un avance a todas luces esperanzador que sugiere que se pueden idear estrategias para luchar contra las infecciones virales, conociendo el funcionamiento de las estrategias evolutivas de estos virus, sin necesidad, por supuesto, de aplicar medicamentos pues de una manera indiscriminada a la población. Y vamos a dar una noticia que va a gustar mucho a nuestros oyentes, a los que nos escuchan en directo, que son cientos de miles todas las noches de los fines de semana, tanto